Cantémosle al Señor, hermano, aleluya. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes. Sí, Señor. Alabe al Señor, hermano. Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres aquel que mi vida cambió. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Sí. Amén. Démosle palmas al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, anímese, porque yo lo veo como que se quiere dormir, hombre. Bendigamos el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, Dios nos da la fuerza, hermano. Oh, bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a dejar a mi hermano Manuel con las alabanzas. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por cuanto nos concede, hermanos, poder adorar a nuestro Dios a través de la alabanza. Oiga lo que dice este himno. Aleluya. Dice así. Amén. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días, y aquellas profecías que el Señor habló. Cuán viva se del templo al monte de los olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Cuán viva se del templo al monte de los olivos, y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breve van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Pues todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, él puede despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia levantar. El fin del mundo se acerca ya. El Evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo como escrito está. amigo, Cristo te llama. No hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma. Y tendrás parte en la resurrección. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y aquel que crea se salvará. Y aquel que crea se salvará. Y aquel que crea se salvará. Mas con su Santo Espíritu hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que Él vertió. Aleluya, bendito Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Aleluya. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Amén. Dice este coro así. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Más allá del horizonte y las nubes habita un rey. Más allá de las estrellas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo. ¡Aleluya! Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. ¡Aleluya! Así es. Poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está. Quiero adorarle a Él. Más allá del horizonte y las nubes habita un rey. Más allá de las estrellas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Serafines adorando están, aleluya. Y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo. majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Con su poder. Solo quiero adorarle a él. Aleluya. Eres hermoso. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ser es maravilloso. Jesús. Oh, gloria a Dios. Eres precioso. Aleluya. Usted es maravilloso. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra, brillará más el sol. Tú y tus ojos te verán más de cerca. Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra. Cuando estemos allá. Aleluya, así va a ser. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios. Oh Dios eterno, bendito sea tu nombre, Señor. Alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor. Quiero estar.